en TikTok. Se llama Mátate Amor, de Ariana Harvix. Es el libro en el que está basada la nueva película de Robert Pattinson. Ah. Que se llama Die My Love. Y que fue, como la mayoría de las películas en Cannes, ovación de pie, con buenos minutos de aplausos. Y cuenta la historia de una mujer que acaba de tener un bebé y todos estos pensamientos macabros y oscuros. ¿Depresión postparto o qué? Duro, duro. Entonces sí, antes de que llegue por estos lados la película, dije, ¿por qué no? Hay que leerlo, y escribe muy chévere. Ella es fantástica, es una escritora argentina, nació en Buenos Aires en el 77, y los argentinos tienen un don para la escritura. Sí. Las mujeres, todo muy becho. Estas mañanas de la X, cuando regresemos, Camila Opegui nos va a decir por qué a Sting le dicen Sting aquí en Las Mañanas.